Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En nuestro último programa aquí por esta vez sobre el octavo mandamiento de no hurtarás. Hemos visto en primer lugar que hurtar es pecado porque Dios ha dado a cada quien que posea ciertas cosas y nadie se las debe quitar. Hemos visto también que la persona hurta porque así es esa persona, así es en sus pensamientos y por eso no quiere hacer otra cosa y quita a los demás. También hemos visto que debes pagar lo que debes. Debes, si has hurtado, paga, restituye completamente, como dice la Biblia. También vimos que debemos contentarnos con lo que tenemos. Ahora vamos a ver que para no hurtar, lo que debemos hacer es trabajar, dice la Biblia. Mire ya en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Dice que el que hurtaba no debe hurtar más, pero debe hacer dos cosas. Debe trabajar honestamente y ayudar a los demás. ¿Sabe? Esa es la actitud que todos debemos tener. Trabajar y ayudar a los más necesitados. ¿Se imagina que todos hiciéramos eso? ¡Qué increíble sería nuestro entorno! Allí, 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice que aquí deben tener quietud. Muchas veces personas trabajadoras tienen paz y tienen tranquilidad. Y a veces, y luego dice que hacer vuestro negocio. En la Biblia en inglés dice, y ocuparte de lo tuyo. Hay muchas personas que son, que hablan y critican y se meten en los negocios ajenos. Esa es una de las cosas porque no tienen en qué ocuparse. Si tuvieran en qué ocuparse, no harían esas cosas. Dice, debes tener paz y ocuparte de tus propios negocios y trabajar honradamente. Dice allá en 2 Timoteo 2:6, dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Entonces, el labrador debe trabajar. Es mandamiento de Dios que trabaje. Todos debemos ser productivos. Déjeme decirle algo. Hoy día, yo no veo el propósito de tanto afán por los deportes y que esas personas, y fíjese, se llama juego. ¿Y cuál es lo relevante del juego en la vida? Si la vida no se construye con juego, si este un país no se construye con juego, el mundo y las familias no se construyen con juego, sino con trabajo. El deporte tiene su lugar, pero la Biblia dice que es para poco aprovecha. Sin embargo, hoy parece ser lo principal de un país y probablemente nadie gana lo que ganan los deportistas. ¿Y qué atribuyen para el bienestar de un país, de una sociedad? Sin embargo, eso es lo que el diablo siempre quiere, que torzamos ahí nuestras prioridades. Y luego dice la Biblia, allí en Proverbios 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y alegra en el y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. ¿Sabe? Aquí hay varias cosas. ¿No cree usted que usted y yo seríamos más sabios que una simple hormiga? Sin embargo, aquí dice este Proverbios que debemos mirar a la hormiga y aprender de ella. Aprender en primer lugar sus caminos, de qué forma son organizadas. Aprender que ellas, sin que les anden mandando, ni chicoteando, ni forzando, ni obligando, ellas trabajan por sí solas. Así dice que debemos ser nosotros. No tienen gobernador ni señor. Dice, prepara en el verano su comida. Estas hormigas no nomás ahorita allí trabajan y lo gastan y malgastan todo, como tanta gente. ¿Sabe? Hay personas que no son felices a menos que gasten todo lo que tienen y un poco más. Y como nunca les alcanza para nada, entonces mejor muchos deciden robar. ¿Por qué no ahorra? ¿Por qué no mejor se meten usted como la hormiga? Ahorrar un poco, trabajar, gastar una parte y ahorrar, aunque sea una parte pequeña, por semana o por quincena o por mes. Una parte pequeña y así en necesidad, y usted no se va a ver tan apretado, va a tener algo. Allí dice, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Sabe? Usted va a saber, una persona perezosa siempre es aquella que pasa demasiadas horas en la cama. Esa es una persona perezosa, como dice aquí la Biblia. Una persona, como dice allí, ¿hasta cuándo te has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de su sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, un poco de cruzar los brazos, un poco cruzar para reposo. ¿Sabe? Hay jóvenes, señoritas, hay adultos que allí están en la mañana, ya no pueden dormir, ahí torciéndose y revolcándose de un lado para otro. Personas perezosas, no espere tener nada en la vida. Dice la Biblia aquí, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. ¿Sabe? Una vez unas personas muy conocidas míos, jóvenes, me los encontré ya pasando mediodía y dije, ¿a dónde van? Vamos a buscar trabajo, dicen. Y digo, ¿trabajo para cuándo? Para el lunes. Y era como juez. Digo, ah, ¿ustedes buscan trabajo deseando no encontrar? ¿Cómo a mediodía van a buscar trabajo? ¿Es a la hora que empiezan? Si comenzaron temprano y todavía a mediodía buscan, muy bien. Pero empezar a mediodía, eso de plano es señal de flojera. Es señal de pereza. Desea no encontrar. Los que siempre buscan a media semana trabajo para el lunes, ese es de plano señal de pereza. No quiere. Así vendrá tu necesidad, dice la Biblia. Miren en Proverbios 10. Muchas veces la Biblia une la pobreza con la pereza. ¿Okay? Entonces, ya dijimos, si usted honestamente es pobre, no es pecado. Pero si es pobre por perezoso, por irresponsable, si es flojo, si es pobre por simplemente inepto y no quiere hacer nada, eso sí es malo, eso sí es pecaminoso. Proverbios 10:4 dice, mire lo que dice, la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquecen. La mano negligente hace pobre. Vea usted lo que Dios dice. La mano del flojo hace pobre. La mano de aquel que llega allá a mediodía queriendo abrir su negocio y queriendo empezar a trabajar. La mano del negligente hace pobre. Vea usted, el que duerme y duerme de más, ese es el que hace pobre. Así vendrá tu necesidad, dice allí Dios. Mire Proverbios 13, versículo 4. Proverbios 13, 4. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Fíjese nomás, desea y nada alcanza el alma del perezoso. Hay gente que siempre desean tener cosas y siempre sueñan con tener esto y aquello, pero son perezosos, pues nada van a alcanzar, dice la Biblia. Y algunos equivocada, desvergonzada e irresponsablemente optan por mejor quitarle al prójimo. Como no quieren ser gente de provecho, gente trabajadora, como no quieren ser útiles y ganarse la vida honestamente, pues optan por esta forma tan equivocada. Pero va a tener que dar cuenta a Dios por ello, por destrozar su vida, la de los suyos, la de la sociedad, etc. Dice, desea y nada alcanza el alma del negligente, el alma del perezoso, el alma del que no trabaja honestamente. Mire allí en Proverbios capítulo 20, Proverbios 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Cuántas personas ponen obstáculos para el trabajo? Mire, cuando yo era joven allá, pues tal vez en la adolescencia, teníamos que trabajar mucho. Mi papá había sembrado, plantado unos árboles manzanos y teníamos que trabajar y no podía ver ninguna hierbita en todo el huerto y tenía que estar todo bien limpio y bien, y eran como, pues en aquel tiempo, como 3,000 árboles, que era una enormidad para aquel tiempo, y siempre teníamos que mantener limpio. Ahí cerquitas había unos huertos de unos ejidatarios. Todo el día, uno trabajaba allí y enseguida no veía, estaban los huertos llenos de hierba y mal atendidos, y los árboles a veces sin podar y todo. Y luego llegaba el tiempo de la manzana, ahí estaba todo mundo a ver qué agarraba. Y sabe, muchos, unas cuantas manzanillas, y mi papá, que se llama Guillermo, siempre decían, don Guillermo, ¿por qué usted tiene tanta cosecha? ¿Sabe cuál era la diferencia? El trabajo. Aquí dice Proverbios 4, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Dice que por flojera nunca trabajaron y el tiempo de la cosecha no levantarán. ¿Qué no es esa la vida del perezoso? ¿De la vida del ladrón, del deshonesto que mejor quiere robar? Como nunca se es capaz de hacer nada por sí solo, mejor se dedica a esta maldad de andar quitando a otros lo que Dios les ha dado. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.